Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Señor. Hay un descontrol de viernes siendo miércoles, chicos, ¿eh? Tenemos que reconocerlo. Hay tres cosas misteriosas para mí en el mundo. Y este es un tema que podemos hablar hoy con... Hola. Marcelo, ¿cómo te va? Diego, ¿cómo le va? Qué placer saludarte. Igualmente. Marcelo, hay tres tipos de misterios en este mundo. Sí. El primer misterio es qué tiene en la bolsa el doctor Chapatín. El segundo... Sí, me acordaba que tiene una bolsa, pero es cierto. Una bolsa papel madera. Sí, nunca se supo. Es, ¿no?, casi todo lo que tiene junto a una bufanda roja. Uh-huh. Segundo misterio. Segundo misterio, el hombre de la barra de hielo de Titanes. El hombre de la barra de hielo es directamente es increíble, es surrealista. Excelente idea, ¿no? Muy buena. Lo tercero es qué lleva en el maletín Marcelo Zanelli. Llevo muy poco porque no me gusta que pese. Me gusta básicamente el maletín. Es un lindo maletín. Sí, bueno, es un... sí. Es viejo. Pero es lindo, ¿qué? Lo es viejo muy lindo, no es muy cómodo, es mucho más cómodo que la mochila. Desde que se impuso la mochila, la gente dejó de usar por mejor, porque los maletines en general no eran muy lindos. Pero hay algo de este modelo que entra todo cómodo, ¿vio? Mm. Y ahora que tengo alias por todos lados, ahora es obligatorio tener alias. Alias de CBU. No lo puedo creer. Pero a usted se lo van a cambiar solito si usted no elige, ¿eh? No, ya elegí. ¿Y qué le quedó? No, lo primero que se le ocurre a uno nunca es la mejor idea, a veces sí, uh-huh, pero en general no es la mejor. Mm. Y tiene que ser algo que uno se acuerde, no sé para qué hay que acordarse del alias. No tengo la menor idea, no, pero... No, nadie tiene la menor idea. La seguridad en este mundo es increíble. A mí me gustaría que igual la gente conozca su alias en algún momento para poder hacerle depósitos. Bueno, es que, por ejemplo... Es muy raro cómo funciona, pero bueno, es un tema que ya me resigné. ¿Al alias? Sí, porque me dicen, no, pero es por su seguridad. Bueno, ya sabemos que no es por la seguridad de nadie eso. Es para ellos, es una cosa molesta, que todo el tiempo uno está temblando que, ay, habré puesto bien el código no sé qué, después viene el otro código, después el alias... Dentro de poco va a haber que sacarse la remera para entrar al cajero. Bueno, pero vio qué difícil, ¿no? Porque por otro lado lo que avanza es el tipo de información de dato biométrico, que es directamente que te apunten un láser al ojo o tener que pasar el dedo para que lo reconozcan a uno. Sí, eso es increíble. Mire qué bueno, ¿no? El día que usted le proyecten un láser en el ojo y le digan Zanelli, su cuenta tiene 12 pesos. Ya es así. Ya es así, ¿no? Los 12 pesos, todavía falta lo del láser. Sí. Pero ya es así. Trate de mantener siempre, aunque sea 200 o 300 pesos, para que no le cierren la cuenta, Zanelli. Sí, lo que es increíble es que no. Es un maremoto. O sea, no hay forma de detenerlo esto. Ah, usted habla en general. Yo quiero parar el mundo. Ajá. Es inevitable. El tema es que no va a parar, ¿no? Mm. Pero estaba pensando en eso. Uh-huh. Estaba pensando justamente en eso mientras acá solucionaba una cuestión con el mate. ¿Solucionaba? ¿Qué problema puede tener un mate? La bombilla está medio... tapada. Rara. Ok. Entonces entra la yerba, es como tomar directamente... Como si pusiera el agua en el tacho y me tomara el tacho de yerba. Perfecto, muy rico, o sea, todo. Casi me asfixio con el primer mate. Sí, pero la idea de parar el mundo es más que interesante. Creo que alguna vez el amigo Cristian Ferrer nos lo dijo aquí al aire, ¿no? Que no se trata de transformar realidades, sino de detener el mundo. No, es verdad. Me acuerdo. Y justamente ayer leía, que yo no sé quién es, pero ahí en Revista Panamá, uh-huh, le hicieron una entrevista a un escritor español. Casco, puede ser que se llama. Desconozco. Bueno, no importa. Está. La hizo mi amigo Martín Rodríguez. Ajá. Con otro más, que no es amigo, pero que debe ser amigo de Martín. Sí. O socio. Si hay propiedad transitiva, es su amigo también. Sí, eso es más de Los Soprano. Sí. Pero sí, es verdad eso. Y el tipo, no está mal lo que decía. No me acuerdo lo que decía. Léanla. recomiendo, Zanelli. Recomiendo esa, es una entrevista. Pero es muy poco informativo lo que me está diciendo. No, porque me quedé más que le habían pagado no sé qué hotel, unas boludeces. No lo importante. No lo importante. Pero sí la cuestión de la política, la cuestión de los populismos, la cuestión de toda esta cuestión de... Él decía, bueno, la política tiene que ser para que la gente viva tranquila. Ajá. Finalmente era eso, ¿no? Sí. Para que cada uno pueda hacer su historia. Claro, yo tengo un proyecto de ley mundial. Quizás lo quiere compartir, acompañar, no sé, firmarme un aval sí, o algo. Sí, por supuesto, cómo no. Cualquier cosa que usted haga, yo le firmo. Bueno, mi idea es que hay que dejar de producir y que lo que hay que hacer es únicamente reciclar lo existente. Sí, yo pienso lo mismo. El único problema es que nos hicieron creer que para todo necesitamos algún medicamento. Sí. Y que es verdad, por otra parte, pero siempre hubo. Uh-huh. Siempre hubo. Lo que no estaba era... ¿Puedo hacerle un chivo a una empresa que no conoce nadie? Sí. Lo que no estaba es Bayer. Claro. Ese no estaba. Mm. Pero mire, hay un libro que me acuerdo que la habían traducido como La Nueva Psicodelia. Uh-huh. Que no tiene nada que ver con la psicodelia. Era un libro de un biólogo. Sí. Que laburaba para la Universidad de Los Ángeles y recorría selvas, básicamente el Amazonas. Uh-huh. En busca de productos... psicotrópicos. Sí, no, psicotrópicos no. De para la medicina, porque finalmente todos los remedios están hechos a base de alguna planta. Ah, no me diga. Y yo creo que sí. Sí. A ver, eso hay que averiguar. No lo dejemos como una verdad revelada. Ok. Pero creo que sí, que todo viene de algún lugar. Al final los chinos y los del Amazonas tenían todo, te curaban de las cosas. Ajá. Siempre me acuerdo un documental que vi que lo pica una víbora uno y resulta que no hay suero antiofídico. Ajá. Bueno, un chamán o algo por el estilo, ¿vio? Yo no sé cómo se llama el médico ahí. El chamán. Ah. Ponen. Bueno, y con una hoja de no sé qué cosa y una raíz de no sé qué que otra y un polvito de no sé de dónde raspó y le salvó la vida al tipo. Sí. No hizo falta Bayer. Claro, no. No, por eso digo, estoy de acuerdo, sí, hay que dejar de producir, sobre todo porque una sociedad basada en el consumo es rara. Sí, igual estaba empezando a contar. Estaba empezando a contar del tipo que iba a buscar cosas al Amazonas. Sí, muy bueno, ese libro ya es viejo. No, yo no me acuerdo. Creo que se llama Timmy McCann. ¿Sabe lo que estaba Timmy McCann? No, Timmy McCann es el de Sumo. Ah, el que fue manager de Sumo, que ahora vive ahí en Tras la Sierra con las pelotas. ¿Por qué no lo buscan un día, así cuando tengan tiempo? Yo lo busco, después se lo mando. Bueno, perfecto. Usted da la información por la mitad. Lo de Martín Rodríguez sí, y esto. Hoy sí, porque resulta que me distraje y no sabía qué hora era. No, Zanelli. Y en un momento empecé a corretear por la casa. Usted ya hoy parió atrasado el día, digamos. Hoy arranqué atrasado porque estoy viendo una serie. ¿Cuál? Yo nunca veía. Cuéntela series. Por la mitad. ¿Cómo? Cuéntela por la mitad también. No, se llama Sons of Anarchy. Ajá. Es de motoqueros. Me la recomendaron. ¿Eh? Ya me la habían recomendado. ¿En serio? Sí. Yo la miré medio como cuando vi que estaba... Porque a mí me gustan las motos, ¿vio? No sabía. Me encantan. ¿En serio? Sí, me encantaría tener una moto. Lo que pasa es que me da miedo. Pensé que era más ciclista. No, ciclista sí, pero yo voy en la bicicleta haciendo... Bueno, vio que Cristina dijo que se pueden comprar Harley Davidson, pero no a costa del que dejó de comer. Sí, escuché eso. Sí, se vendieron un montón, parece. Más que otros años. Más que otros años, sí. Qué raro, ¿no? Pero bueno, sí. A la gente le gusta la Harley Davidson. A mí no me gusta el término bienes suntuoso. Siento que no se entiende. Suntuoso es lo que a uno le gusta. No puede ser que sea lo que le gusta a los demás. Claro. Suntuoso no puede ser algo que lo fabrican caro. Ajá. Porque yo por ahí puse un estante con dos ménsulas y para mí eso es un suntuario. Pero no tiene que ver con el precio que pagó. No tiene que ver con eso. Es un desastre lo que estamos viviendo. Bueno, pero entonces se copó con la serie de las motos. Sí, que está muy bien, ¿eh? Mm. Y el actor es tan lindo el actor. Uh-huh. Es como un... Es el blanco perfecto, ¿vio? Ajá. Veo que está el blanco que decís, bueno, que si agarras un modelo de blanco, ¿quién sí. es? Bueno, es ese tipo de rubio medio nórdico, no es el blanco ario, me parece, ¿eh? Ajá. Es otro. Es un blanco Brad Pitt. Es más parecido a Brad Pitt, con la mandíbula no tan ancha. Claro. Pero no importa eso. Nunca me había percatado de la mandíbula de Brad Pitt. Y bueno, tiene una mandíbula pobre que la verdad que es medio como un problema porque... no le pasan los pulóveres. Si me lo permite, hoy en la subida al blog de esta conversación vamos a poner Marcelo Zanelli y la mandíbula de Brad Pitt. Pero siempre me llamó la atención, ¿no? Una carretilla tan ancha. Una carretilla. Se llama así. Bueno, y la cuestión es que se está quedando hasta tarde, pues se clava ¿cuántos capítulos por noche? No, miro dos, nada más trato de tener así como una conducta. Ajá. Pero bueno, estábamos hablando de otra cosa en un momento. Usted me preguntó, ¿cuál era el tercer misterio? El tercer misterio es usted y su maletín. Ah, el maletín. Básicamente llevo una bolsita de nylon con unos remedios que tengo que tomar porque yo no puedo prescindir de eso. ¿Tipo Ziploc? Tipo Ziploc, sí. Unos auriculares y un papel con todas las claves y los alias anotados en grande. Perfecto. Y con los montos que me van quedando y las tarjetas ahí a la vista. ¿Los auriculares son para enchufar en el celular? Para enchufar en el... Sí, en el celular, pero los uso poco, la verdad. Ajá. Los uso poco, los uso para escuchar entrevistas. Semejante maletín para eso, ¿no? Pero... ¿En qué lleva si no todo eso? No, es verdad. A usted no le gustan las mochilas. Empezó a despotricar contra las mochilas hoy. No tengo una mochila cómoda. Mm. Y además la mochila es un problema. Porque, por ejemplo, uno se quiere poner saco y corbata. ¿Y qué anda? ¿De saco y corbata y mochila? Por supuesto. Vaya al centro y todos los chicos están así ahora. A mí no me gusta. Me parece no combina. Ajá. La mochila es sport. Ahora combina todo con todo, Zanelli. Ya sí, no... pero para mí vio cómo es. Usted cinturón con medias. Cinturón tiene que combinar, para mí tiene que combinar. Sí. Y la mochila es muy poco elegante. Bueno, a mí me pasa algo con la mochila también que no termina de estar resuelto. Por ejemplo, para la bicicleta la mochila no termina de estar resuelto. Están las alforjas, pero para mí, no sé, no me cierran. No, porque yo además que me pongo paranoico, porque con las alforjas, primero, para tener alforjas hay que tener una moto. No, hay alforjas para bici. Por eso, pero la alforja para bici es... Usted como, lo que quiere es una moto, Zanelli. Es como tener una bicicleta con rueditas. Acá lo único que estamos viendo es que su libido está concentrado en tener una moto. Es que me... cuando hace frío me da la impresión de que no es lo más cómodo del mundo. Se ¿no? pone un camperón. Bueno, ¿ve? Una cosa lleva a la otra. Mm. Entonces después, bueno, no fabriquemos nada. Bueno, no fabriquemos nada, pero ¿qué hago? ¿Que me envuelvo en una frazada? No, Zanelli, se arregla lo que tiene. Hay un montón de camperas en el mundo ya hechas. Ya hechas, es verdad. En desuso, en un montón de lugares. Un poco, pero bueno, no va a pasar eso. No. No va a pasar eso. Lamentablemente, todo el tiempo, todo dura poco. Yo con el tema del tiempo y eso, ¿vio? Estoy como un poco... No quiero ponerme a pensar mucho en eso. ¿Le puedo decir algo que lo va a poner contento de un futuro más bien cercano? Dígame. Este viernes nos vemos. Este viernes nos vemos. Tenemos No lo tomes a mal de visitantes. En La Minga, donde somos cada vez más locales, Boedo 1165, Stand Down con Varela Zanelli, quien les habla, pueden pegarse una vuelta. 21:30 está anunciado, ¿eh? 21:30, perfecto. Vamos a poner 11 delanteros, me dijeron. Pero ¿cómo era la dirección Boedo? Boedo, no, Massa 1165, no confunda. Massa. En el barrio de Boedo. En el barrio de Boedo. Massa y qué, San Juan es eso. Massa y San Juan, 1165, Zanelli. Perfecto, ahí voy a estar. Perfecto, ahí nos veremos entonces. Espero que le haya alegrado un poco esa información. Sí, eso a mí me alegra. Yo no soy un amargado. Lo único que se esmera bastante el mundo para que a uno lo amargue. Sí, lo que no sé si en La Minga tienen colador para que pasemos la gorra con el colador, así que por las dudas lleve usted su gorro de lana tan bonito, ¿eh? Llevo mi gorro, lo tengo puesto. Aparte es profundo, entra muchos billetes. Ese sí, es un gorro, como es una... sí, es profundo, es verdad. No jodamos que... Los gorros tienen que ser profundos. Hay que decir que este trío está llegando a fin de mes gracias a las gorras de No lo tomes a mal, ¿eh? Y casi que sí, ¿no? Casi que sí, ayuda. Pero todavía no me da para la Harley Davidson. No, todavía no estaríamos llegando. Zanelli, un abrazo grande, ¿eh? Que se las guarden, yo no quiero eso. Bueno, pero a otra moto le gustaría. Yo quiero una chilera. Le guste, claro, usted quiere la chilera. Cómprese una Zanelita, aunque sea. Una Zanela Zapucay. Chau, Zanelli. Le mando un abrazo grande. Chau. Hasta luego.